Another Night en la FM abre la segunda hora de la Rocola FM. Mueve tu cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la Rocola de la FM Medellín 106.9. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Y con el patrocinio de Ave Villas presentamos a Mónaco con What Do You Want From Me en la FM. La número uno de los clásicos. La número uno de los clásicos siempre. My life away, ruining everything.